Disculpeme, señorita, por follarle a su hijita. Disculpeme, caballero, por orinarle en el pelo. Disculpeme, anciana, por tratar de atracarla. Pero no me denuncie, por tu mano en público. Pero no me denuncie, por tu mano en público. Pero no, me denuncie por tu mar. Pero no, me denuncie por tu mar. En un lugar público. Disculpeme. Para bien, disculpe.